Raúl, todos sabemos que bueno, cada vez más en nuestro país hay más divorcios, separaciones, se rompen parejas y bueno, ¿quiénes son al final los que sufren las consecuencias de la ruptura del núcleo familiar? Pues los más pequeños de la casa, los niños. Vamos a hablar con una asociación que lucha por la custodia compartida, esa medida que bueno, propone que los niños disfruten a partes iguales de sus dos progenitores. La custodia monoparental sería cuando el niño bueno, pues está viviendo siempre con uno de los dos padres. Para eso vamos a hablar con una asociación de Gandía concretamente. Está con nosotros al otro lado de la línea telefónica Jesús Sánchez, es el presidente de esta asociación, Custodia Compartida de Gandía, y bueno, pues él nos va a explicar muchísimo mejor en qué consiste esta medida. Jesús, muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Hablábamos eso, cada vez se rompen más parejas en nuestro país y bueno, pues lo que no queremos es que sean los niños, ¿verdad?, los que estén sufriendo pues la separación de sus padres y de alguna forma pues se queden, parece en muchos casos, como si fueran huérfanos de padre o de madre cuando solo viven con el otro progenitor. Sí, correcto, es lo que está sucediendo, cada vez menos afortunadamente, pero el cambio se está produciendo muy lentamente y llevamos ya muchas décadas pues dejando a muchos hijos huérfanos de padre en vida y también huérfanos pues de abuelos y familia paterna. La realidad es que en la inmensa mayoría de los casos los menores pasan a vivir con sus madres y bueno, pues en las visitas que se estipulan para ver a sus padres y el entorno familiar por parte paterno pues son prácticamente, bueno, yo diría que nulas, porque un fin de semana cada 15 días no es nada cuando estabas viviendo pues todos los días con tu hijo, ¿verdad? Sí, exacto, pues se te priva el derecho que tiene tu hijo a que le puedas criar como cualquier otro hijo y evidentemente visitándolo pues no lo puedes criar sino malcriarlo y eso es lamentable, pero así sucede. Por eso reivindicamos la custodia compartida, para poder criarlo en como su derecho, ¿no? Vamos a explicarle, si te parece, a nuestros oyentes exactamente en qué consiste este régimen de custodia compartida, porque a lo mejor muchos piensan que es pasar el mismo tiempo con su padre que con su madre y, bueno, depende un poco de las condiciones, ¿no?, de cada familia. Sí, correcto. No es necesariamente un 50%. Puede ser una custodia compartida con un 60-40%, incluso alternando los años, porque no olvidemos que las familias pues pueden ser que los padres estén desplazados unos de unos países y otros de otro, y el niño pues comparta esa educación en un país diferente cada año. Uh-huh. Y sigue siendo custodia compartida. Es decir, que la custodia compartida es un abanico muy amplio en el cual lo que se trata es de que pase una cantidad lo más ampliamente posible con cada progenitor, ¿no? La realidad es que en nuestro país, bueno, pues los casos de custodia compartida son los menos en comparación con la custodia monoparental. Sí, efectivamente. Como he dicho, la custodia compartida se está ampliando gracias a la lucha que están haciendo las asociaciones de toda España para que esto se produzca, pero seguimos a la cola de Europa y del mundo en cuanto a este régimen de visitas y de forma de ser en cuanto a los padres se divorcian, ¿no? Jesús, vosotros sois una asociación de Gandía. Imagino que todo este tema depende mucho de la comunidad en la que se viva, ¿no? Sí, efectivamente. Solamente han conseguido estas leyes pues 4 comunidades autónomas o 5. El resto de España pues está con un régimen de custodia compartida que no favorece el que el juez lo dé, porque como sabemos esa ley que sacaron como obligación es que el fiscal se lo apruebe, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, tenemos ya jurisprudencia en el Tribunal Supremo y gracias a esa jurisprudencia pues ya el resto de España se está adhiriendo a esta forma, ¿no? La realidad es que sería el gobierno central, ¿no?, quien podría tomar cartas en el asunto y bueno, pues equiparar la situación que viven todas las familias independientemente de la ciudad de España en la que vivan. Pues sí, es lamentable que estemos en un reino de taifas y que esto nada más que suceda en 4 comunidades autónomas. Por eso el Partido Popular ya en la anterior legislatura nos prometió que iban a sacar la ley, uh-huh. Incluso Gallardón en el Congreso de Diputados la anunció, pero bueno, se fueron y nos dejaron igual que estábamos o peor. Jesús, vosotros, bueno, pues como padres que pertenecéis a esta asociación y que vivís, bueno, vuestra propia experiencia directa de cómo es la situación con vuestros niños en casa, ¿qué le diríais a todas aquellas personas que dicen que, bueno, que eso de vivir en dos casas para el niño es un caos y que no le viene absolutamente nada bien? Bueno, pues que le diría que hablaran con sus hijos y con los niños, que son los que realmente son los dañados, y verán cómo es lo más natural del mundo, porque los niños están acostumbrados a no ir de una casa de un padre a una madre, sino a ir a casa de un vecino, a la casa de una de una tía, de muchas familias, con lo cual el niño, por supuesto, que tiene que cambiar de familia y tiene que cambiar de casa, y eso es enriquecedor para el menor. Yo creo que lo que deberíamos hacer todos es cambiar el prisma, ¿no?, con lo que miramos esta situación. No se trata de los derechos de los padres, que también, pero sino sobre todo de los derechos del niño, que no tiene por qué quedarse sin un padre o sin otro cuando sus papás se separan. La realidad es que son sus derechos los que busca la asociación, que no sean privados y que no le falten al niño la atención por parte de un progenitor como de otro. Sí, correcto. El niño nace ya con custodia compartida, porque no olvidemos que en el propio matrimonio hay una custodia que se rige, pues, de compartir la crianza del hijo, y cuando se separan, pues lamentablemente los juzgados pues se quedan sin esa custodia compartida que ya tienen de por nacimiento por sí derecho, ¿no? Y eso no hay derecho, nunca mejor dicho. ¿Cuáles son los siguientes pasos que tenéis así a corto o medio plazo desde la asociación para los próximos meses? Bueno, pues nosotros nos manifestamos todos los años en noviembre en la puerta de Colón, allí en Madrid. Uh-huh. y hacemos diferentes actos, el Día del Niño también, el Día del Padre, y bueno, estamos siempre haciendo actos para reivindicar esta manera de vivir, pero lamentablemente pues contamos con poco apoyo, así que yo animo a todos los padres a que tengan más coraje y que luchen por los derechos de sus hijos, porque lamentablemente nos falta más apoyo, sí. El espectro político, Jesús, al menos a priori está cambiando, han entrado nuevos partidos en lo que es el panorama político, no sabemos al final cómo va a quedar la cosa, si habrá gobierno un día de estos o cuántas elecciones más tendremos que votar. Lo digo así un poco en tono jocoso, porque si nos ponemos tremendistas, mal empezamos el martes. ¿Cómo veis vosotros, con la llegada de los nuevos partidos políticos, habéis tenido contacto con las diferentes fuerzas políticas? ¿Algún partido se ha interesado un poquito más? El espectro se abre, ya no está solo PP y PSOE, a ver si entre todos conseguimos que la ley cambie. Sí, la esperanza que tenemos que Ciudadanos, que fiscalice el gobierno, si es que finalmente se produce, y que Ciudadanos, que es un partido que claramente se ha decantado siempre por la custodia compartida, no olvidemos que Rivera es un padre separado y que le interesa que la custodia compartida sea una norma en los procesos de divorcio. Uh-huh. Y yo creo que Ciudadanos, si está ahí al lado del gobierno, va a fiscalizar para que no se vaya otra vez otra legislatura de rositas, como ha pasado ahora, y no saque la ley adelante. Yo creo que Ciudadanos va a ser una palanca determinante para que salga por fin esa ley tan ansiada por todos, para que la custodia compartida sea un derecho del menor en caso de divorcio y una norma preferente y general. Lo que hablamos sobre todo, bueno, pues equiparar, que no haya que parezca que hay ciudadanos de primera y segunda, que en una comunidad autónoma lo tengas más fácil que en otra, porque al final esto también es una incongruencia, ¿no? ¿Qué más da que viva en Toledo que en Valencia? Yo quiero lo mismo a mis hijos. Además que se producen inmigraciones de las madres y se van a vivir a Málaga, se van a vivir a Tenerife, se van a vivir a otras comunidades autónomas para evadir esa ley, ¿no? Eso se está produciendo ya y es una vergüenza. Es uno de los temas también que defendéis desde la asociación, ¿no? Bueno, pues cuando hay una custodia, cuando una pareja convive y por motivos que sea se separa, lo ideal es que el niño siga manteniendo en medida de lo posible pues lo que es su situación cotidiana, su rutina, más o menos igual, ¿no? Porque el problema viene pues cuando uno de los padres dice, de repente me quiero ir a vivir a otra ciudad, por ejemplo, y me llevo al niño, que cambia de colegios, de amigos, que de repente no vea a toda la familia de su papá o de su mamá. Un poco extraño, sí, ¿no? Sí, hemos presenciado hechos de padres de Valencia que se han tenido que ir a Málaga para visitar a su hijo, a Almería, pero no solamente el padre, sino toda la familia paterna, tíos, abuelos, y coger el coche y a las 600 kilómetros para llegar y estar unas cuantas horas con su nieto e hijo y sobrino. Y eso se ha producido por madres que no tienen escrúpulos y prefieren que no tenga la custodia compartida el padre antes y son capaces de emigrar a otras comunidades autónomas para eso. Por eso es necesaria una ley que sea nacional y igual en todas las regiones, ¿no? La figura del mediador familiar, Jesús, es determinante en este tipo de casos, ¿verdad? Sí, pero lamentablemente los juzgados no tenemos en todos los sitios esa figura, ¿no? Así como en Madrid pues es una figura bastante extendida y común, pues otros juzgados de otros sitios no. Entonces yo de ahí pues también llamaría que esa figura se pusiera adelante en cualquier proceso de divorcio, porque la verdad es que se solucionan muchas cosas sentándose antes, a hablar antes de entrar en un juzgado. Eso ayudaría también, bueno, pues a que el proceso no se dilatara en el tiempo, porque mientras tanto, ¿qué pasa con esos niños? Exacto, porque los niños se quedan de repente sin esa figura paterna, sin verlo a su padre acostarle, sin ver a su padre desayunar por la mañana con él, y eso provoca un trauma que muchas veces se hace eterno y los niños son los que lo sufren, porque no olvidemos que un día para ti es un mes para un niño, ¿no? Y muchos padres pues pasan a veces hasta un año sin poder recuperar una mínima custodia con sus hijos, ¿no? Y eso es un tiempo irrecuperable que te pierdes tú con tu hijo y lo peor que tu hijo se pierde contigo, ¿no? Bueno, Jesús, en este caso estamos hablando, bueno, de familias con un papá y una mamá, pero no nos olvidamos que hay otro tipo de familia. Nosotros estamos emitiendo desde la sede central de la Organización Impulsora de Discapacitados, ya saben, en Talavera de la Reina, en Toledo, para toda España, pero hay diferentes tipos de familia. Concretamente, en nuestra ciudad, hace muy poquitas semanas, hemos conocido también un fallo del Tribunal Supremo que daba pues esa custodia también, no sé si exactamente compartida, pero no quiero confundir a nuestros oyentes, a una madre, bueno, en este caso era una pareja homosexual, habían tenido un hijo juntas y al separarse las progenitoras, el menor se había quedado solo con la madre biológica, ¿no? La mamá no que era la pareja, pues no tenía derecho y en este caso el Supremo le ha dado la razón y bueno, pues tiene evidentemente los derechos con ese menor. Hay muchos casos, no sé, allí vosotros en Gandía también nos llegan casos de otro tipo de familias que también tienen esta situación. Sí, la verdad es que los casos aquí son de todo tipo, ¿no? En este caso en concreto de familias homosexuales, pues no se nos ha producido todavía, pero bueno, seguimos en la misma línea. El menor que nace con esas dos figuras, aunque sean del mismo sexo, pues ese menor tiene esa percepción de la realidad que no se le puede suprimir, ¿no? Yo creo que es sano para él y no se le puede suprimir de ninguna figura de las que componen ese matrimonio. Claro, sea heterosexual o homosexual. Los niños no entienden porque de repente un progenitor desaparece. Exacto, y eso se le hace un daño pues irreparable porque es una riqueza para el niño que todos los psicólogos están de acuerdo, que no se le puede privar de esa figura paterna ni materna, ni tampoco familia de ambos, ¿no? Que forma parte de su crianza, de su educación, y que quitar eso pues es dañar al niño y maltratarlo. Y por eso reivindicamos que la custodia compartida sea de un matrimonio gay o un matrimonio heterosexual sea frecuente y que llegue a la mayoría de los casos, ¿no? Vosotros, por norma. Jesús, como asociación, ¿qué es lo que hacéis? Bueno, las familias que se encuentran en estos casos, ¿no? Sí. Que están viviendo pues situaciones similares, se acercan hasta vosotros y ¿cómo las ayudáis? Sí. ¿Cómo tratáis vosotros de orientarles? Sí. Pues nada, llegan muy, muy, muy destrozados, sobre todo los padres, llegan en estado de shock y muchas veces casi más ayudan las hermanas o los abuelos que el propio padre, porque el padre muchas veces está descompuesto. Entonces, tenemos tanto visitas de padres como de abuelos y de nuevas parejas y de hermanas. Y nada, pues les aconsejamos en que no vean un impedimento el poder pedir la custodia compartida por la inadversión de ella o muchas veces el enfrentamiento que hacen ellas, ¿no? Para buscar un conflicto que no existe, pero que muchas veces se intenta sacar un conflicto de donde no hay. Y claro, pues eso es lo que intentamos, que suavizar ese conflicto para que, aunque lo provoquen ellas, no entren a esa disputa y que se serene todo, sobre todo para conseguir algo, porque desde luego estamos en inferioridad y aquí somos las víctimas si entramos en ese conflicto a debatir con ellas de forma agresiva o de forma... Sí, de una versión, ¿no? Pues es lo que le estamos diciendo, señores, desde aquí, por supuesto, la Asociación de Custodia Compartida de Gandía y esta casa, Oiz Radio, aboga por cualquier tipo de familia, pero desgraciadamente en nuestro país la norma y la generalidad es que son los padres a los que se les priva de esa custodia, porque normalmente son los menores los que van a vivir con las madres, o sea, y eso es así, no es algo que nosotros nos estemos inventando, no nos ponemos de una parte de otra, sino que la situación actualmente en nuestro país es esa, los niños pasan a vivir con sus mamás y a ver pues un fin de semana cada 15 días a sus padres. O sea, da igual el tipo de familia que sea, nosotros no nos metemos en eso, pero la realidad en nuestro país es que son los hombres los que, por regla general, salen perjudicados en caso de separación o divorcio. Sí, así no solamente se daña a los hombres, sino incluso se daña a largo plazo a las... se quedan con esa custodia, porque no olvidemos que esa madre se tiene que encargar 100% del niño y dejar su propia vida laboral o académica por cuidarle. Y cuando están ya con 50, 50 y pico años, pues se ven que se han quedado el niño ya crecido y no han tenido una prosperidad suya laboral ni académica, con lo cual se está dañando incluso la figura de la madre que mal aconsejada, pues opta por esa custodia, ¿no? Y eso es así. La realidad en este país es esa, y lo que buscan asociaciones como la suya, Custodia Compartida en Gandía, pues es eso, equiparar la situación y que todos los miembros de una misma familia, sea del tipo que sea, bueno, pues puedan disfrutar de los niños de sus progenitores, y que todo sea dentro de un orden lo más normal y natural posible, evitando los conflictos que hagan sufrir sobre todo a los más pequeños de la casa, que es en pro de los que estamos luchando, ¿verdad? Sí, por supuesto, los conflictos siempre van a surgir, pero y vamos a tener que tragar muchos sapos en el proceso de separación y el proceso de acondicionamiento de la nueva vida. Pero bueno, todos esos sapos y todo eso que nos tragamos los mayores entre nosotros, y que todo ese conflicto pues no los tengamos que resolver entre los mayores, pero que el niño nunca sufra ese conflicto. Jesús, creo que ofrecéis a través de vuestra página web custodiacompartidagandia.org la posibilidad de asociarse, ¿verdad?, con vosotros. Sí, es lo que invitamos, no solamente a nosotros en Gandía, sino ya hay asociaciones en todas las provincias, todos los pueblos, ya afortunadamente se está extendiendo, y invitamos a que la gente se asocie, sean padres, sean madres o sean abuelos, que se asocien y que presionen a sus ayuntamientos para que hagan mociones a favor de la custodia compartida y que vengan a los actos que se convocan para manifestarnos y que sobre todo que se asocien, sí. Entre todos podremos hacer un poquito más de fuerza, ¿no?, y conseguir lo que necesitamos, una ley que nos equipare y la situación sea más justa para todos. Jesús Sánchez, presidente de la Asociación de Custodia Compartida de Gandía, muchísimas gracias por habernos atendido en esta mañana en Oiz Radio. Ojalá muy pronto podamos charlar porque esa ley se convierta en realidad y podamos celebrarlo en estas ondas. A vosotros, gracias por darnos cobertura y hasta la próxima. Muchas gracias, Jesús. Un buen día.